Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita, estamos en el día 3 ya del mes de mayo. Espero que todos hayan recibido muy bien este nuevo mes y que todos estén muy alegres, felices, contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, que nada que ver con el día de ayer y con el fin de semana, ¿no? Hoy se amaneció fresquecito otra vez, así que pues la gente que todavía no ha salido de sus hogares, salgan abrigados, aparte de que en algunas partes está muy, se siente muy frío porque hay mucho viento. Si donde tú estás, en el área que tú estás, todavía no está haciendo viento, prepárate por si te llega un poquito, ¿no? Más adelante. En estos momentos tenemos un cielo muy nublado, una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit. Se espera un cielo parcialmente despejado, la temperatura máxima será de 64 y las mínimas de 47. Habrá viento suave durante el día y en estos momentos tenemos un viento fuerte de 20 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 57%. Para el día de mañana aumentan un poquito las temperaturas, máximas de 68, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles esperan cielos soleados y despejados, máximas de 73, mínimas de 52. Para el día jueves esperan máximas de 83, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes máximas de 72 grados, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando. Hoy es el día más fresco y el día de mañana. Y bueno, creo que me están dando la temperatura no de aquí de Salt Lake City, sino de otra ciudad de aquí de Utah. Porque ahorita aquí en Utah no está haciendo ese viento. Y es en Centerville donde el viento está a 20 millas por hora. Hoy, ahorita aquí en el área de Salt Lake City, tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, que es muy diferente, ¿verdad? Pero las mismas temperaturas esperan para estos 5 días. Y también les informo que va a estar cambiando la próxima semana también. O sea, ya muchos pensamos de que ya se viene el calorcito y nada más. Y no, todavía aquí nos dice que hay probabilidades de lluvia, hay probabilidades de que descienda la temperatura la próxima semana, fin de semana, inicio de semana. Así que pues estén preparados, ¿ok? Con eso nos vamos a ir a una pausa musical, regresamos con una reflexión y después regresamos del corte, ¿ok? Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas

En el amor, hoy podrá amigarse con ese familiar con el que hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo para charlar y buscar una solución. En la riqueza, después de tantos años y esfuerzos que realizó, al fin recibirá reconocimiento que se merece por su empeño laboral diario. Hágase el sorprendido. En el bienestar, evite obsesionarse con el trabajo y de esta forma solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Intente relajarse un poco más. Para el signo de Géminis, deberá poner en práctica la capacidad como la motivación, que es la característica de su personalidad. En el amor, debe cuidarse de los engaños, mentiras o confusiones. Ponga atención con la gente que se relaciona. En la riqueza, hoy podría ser alguna compra importante, así que tiene que ser muy precavido. Asesórese antes de comprar. En el bienestar, no se haga cargo de los problemas ajenos. Deje de confiar ciegamente en las personas que conoce desde hace poco tiempo. Para el signo de Cáncer, es esencial para este día que empiece a controlar cada una de sus emociones para poder evitar que le afecten negativamente su estado anímico. En el amor, va a transitar por un ciclo de renovación en la relación con su pareja. Después de varios problemas, descubrirán el verdadero significado del amor. En la riqueza, es buena idea que incorpore nuevas ideas. De esta forma, renovará su prestigio profesional en su trabajo. En el bienestar, deberá ajustarse exclusivamente a la rutina cotidiana para evitar cualquier innovación que pretenda hacer. Hasta el día de mañana podrá hacerlos. Para el signo de Leo, si pretende tener una rápida prosperidad, va a depender de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo. En el amor, llame a ese amigo o amiga que hace días le está pidiendo ayuda. Con su afecto podrá ayudarle. En la riqueza, se acerca una etapa excelente para que usted pueda invertir. Y lo podrá hacer en estos momentos, ya que al fin de año podría estar un poco endeudado. En el bienestar, si todo lo que comienza se está desmoronando, intente revitalizar la energía y su organismo para que pueda emprender cosas nuevas. Para el signo de Virgo, durante este día, permite que la fantasía se libere y se convierte en su fuente de inspiración. En el amor, es el momento ideal para encontrar el amor en caso de que se encuentre soltero o soltera, y en caso de que ya lo haya encontrado, deberá fortalecer la relación. En la riqueza, su jefe le planteará nuevas métricas para un nuevo proyecto que van a comenzar. Necesitará de su apoyo. En el bienestar, deje de sumar obligaciones a su vida. Intente librarse de algunas responsabilidades que no son tan importantes. Para el signo de Libra, durante este día va a encontrar el equilibrio en su vida. Determinará cuáles son sus prioridades y cuál es lo más importante para usted. En el amor, no permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación. Si existe algún problema, chárlelo con su pareja. En la riqueza, es un tiempo para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se vienen. Esté muy preparado, preparada, no deje pasar las oportunidades. En el bienestar, no dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere. Aproveche las ofertas en línea. Para el signo de Escorpión, sería oportuno que comience a implementar nuevas soluciones convenientes a muchos de los obstáculos que se le están presentando en estos días. No las deje pasar. En el amor, si hace momentos y días que se encuentra solo, anímese y anótese en alguna aplicación de citas. Tal vez ahí se encuentra su media naranja. Para el signo de seguimos en el signo de Escorpión. En la riqueza, evite resistirse y permita que su mente rápida se destaque en la comunicación. Muéstrese más relajado. En el bienestar, en caso de sentirse cansado durante este día, sería bueno que no se deje manipular por la ansiedad y por la paciencia. Respire hondo, piense y luego actúe. Para el signo de Sagitario, Antes de fijar objetivos, debería considerar los inconvenientes posibles para que pueda reestructurar sus ideas. En el amor, platique con su enamorado para que puedan superar los inconvenientes vividos durante días anteriores. En la riqueza, posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto usted lo moleste. Entiéndalo y juntos encontrarán resolver todas esas prioridades. En el bienestar, evite hablar tanto durante este día. Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y préstele atención a los consejos que le brindan. Para el signo de Capricornio, no desaproveche cada una de las oportunidades que se le presentarán en el día de hoy. Su espíritu de lucha y ambición están en su mejor momento. En el amor, es una ocasión perfecta para que pueda disfrutar con su alma gemela los buenos momentos y relajarse ambos. En la riqueza, comience a manejarse con mayor independencia para que así pueda lograr varios acuerdos comerciales. En el bienestar, gracias a la actividad física que usted tiene, las tensiones que venía acumulando irán desapareciendo. Para el signo de Acuario, es el momento para concentrarse en los problemas o obligaciones más urgentes y destacar los intereses superfluos. Sea más responsable en su vida. En el amor, prepárese, ya que va a transitar excelentes momentos de felicidad con su pareja. El día estará destinado exclusivamente para el amor. En la riqueza, demuestre sin temor su conocimiento y capacidad frente a las exigencias que le demanda su puesto. Si existe una búsqueda interna en su empresa, postúlese. En el bienestar, una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido lo ayudará a depurar su metabolismo. Trate de abandonar esos malos hábitos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Durante este día, toda su fuerza estará dirigida en la búsqueda de la orientación para su vocación o estudios específicos. En el amor, es un momento oportuno para que defina si quiere tener una relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes de eso, pregúntese qué es lo que quiere en el amor. En la riqueza, gracias a esos negocios iniciados desde hace meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. En el bienestar, aunque se sienta un poco desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco. Eso lo mantendrá relajado. Ocho de la mañana con un minuto, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy.

atrever. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. A ver, una pregunta para cada uno de ustedes, ¿ustedes consumen por comercio electrónico constantemente o son de las personas que dicen, no, yo no confío mucho? Hace unos años, un par de años atrás, yo conocía porque ahora ya compran, pero conocía personas que no confiaban comprar en línea. Decían, no, yo nada que venga en línea no confío, no voy a meter mi información de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues, es como se ha manejado, pues, la mayoría de las veces, ¿no? Consumir tanto alimentos, ahora que estuvimos encerrados todos, ¿verdad? En la cuarentena. Y pues era la única salida que muchos encontraban para pues protegerse, o porque cuando estaban en cuarentena porque tenían el COVID, pues no les permitían salir a comprar, entonces surgieron, ¿no? De inmediato decir, ok, me voy a animar y voy a comprar en línea. Pero bueno, antes de eso, ¿ustedes consumían el comercio electrónico o simplemente no? ¿O ahorita ya? Bueno, les digo esto porque ya una cuarta parte de la población mundial, o sea que es bastante, consumimos comercio electrónico. Ahí me incluyo en la lista, ¿ok? Una cuarta parte de la población mundial, que es más o menos 1.480 millones de personas mayores de 15 años, compraron por internet en el 2019, representando un 16% de las ventas, 2 puntos porcentuales más que el año anterior, según las últimas cifras anuales disponibles. Eso fue en el 2019, imagínense el año pasado y este año, ¿no? La mayoría de los compradores prefirió comprar en línea a abastecedores locales, pero 360 millones de consumidores, es decir, uno de cada cuatro, optaron por una compra en el extranjero, una tendencia que los expertos observan que se acentúa. La Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y para el Desarrollo, que es la UNCTAD, publicó un informe sobre la evolución del comercio electrónico y el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en este sector, cuyas ventas ya se elevaban a 26.7 billones de dólares en el 2019, un 4% más que el año anterior. La pandemia, como era de esperarse, ¿no?, impulsó también las ventas en línea el año pasado, 2020, y podría representar el 19% de las ventas totales globales. El negocio se reparte en ventas de negocio a negocio y de negocios a consumidores, y este último equivale al 30% del Producto Bruto Global del 2019 y tuvo un valor estimado de 21.8 billones de dólares en el 2019 y una parte del 82% en todo el comercio del Internet. ¿Cómo la ven? Es impresionante, ¿no? De cómo pues nos vamos adaptando todos. Hay abuelitos que ya compran en línea también, que ya saben del Amazon o que saben de cuáles son las páginas de compra en México, Mercado Libre, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucha gente también pues que vende en su sitio local, supongamos que alguien tiene una boutique, también compran pues los productos, la ropa en línea para abastecer pues su local, ¿no? Así es como funciona. Y es por eso que pues una cuarta parte de la población mundial está consumiendo el comercio electrónico, que es bastante. Y bueno, en otra información fuera de lo común, una ballena gris fue extraviada y apareció en el Mediterráneo francés. Lejos del Pacífico, una ballena gris fue avistada en los últimos días frente a las costas mediterráneas francesas, fue lo que informaron el día de ayer la Red Nacional de Encalladura de Mamíferos Marinos. Se trata de un ballenato, y no es de la canción de ballenato, de la música, sino se trata de una quincena de meses y unos 8 metros de longitud, que ya había sido visto en Marruecos en el mes de marzo y en Italia en las últimas semanas, en Nápoles, después en Roma y Génova. Al parecer se había extraviado en el Mediterráneo, un mar del que trata de salir para volver a su hábitat natural, que está situado en el Pacífico Norte. En el 2010 se había observado un espécimen en el Mediterráneo en dos ocasiones, en Israel y en España, y es la primera vez que la observan en las costas francesas, fue lo que dijo Adrien Garnier, que es un veterinario y miembro de la red, que pudo contemplar con sus propios ojos el día viernes a esa joven ballena en las costas de Morbes-les-Mimosas, al sureste de Francia. Y la presencia de esta especie de ballena en esas aguas es muy poco frecuente, ya que su población vive en su gran mayoría en Baja California en invierno y Alaska en verano. Y bueno, pues ahí está esta ballenita que... ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto les dije que pesaba esta ballena? Bueno, no les dije cuánto, ¿verdad? Pero les dije la longitud, que son 8 metros, es bastante, ¿verdad? Está muy, muy grande. Imagínense, todavía le falta por crecer, pienso yo. O no sé hasta qué momento dejan de crecer estas ballenitas. Y bueno, ahí está esta información. Y otra que no quiero pasar desapercibida es para que todos, pues, alcemos una oración, ya que pues la crisis del COVID en India está muy fuerte. De hecho, líderes empresariales y asesores están suplicando al gobierno que imponga el cierre nacional. El gobierno de la India enfrenta llamadas de expertos en salud, líderes empresariales y del poder judicial para imponer un bloqueo nacional para frenar los niveles récord de infecciones por coronavirus que actualmente empujan al sistema de salud de la nación más allá del límite. El primer ministro Narendra Modi, que ha sido acusado de complacencia antes de la devastadora segunda ola que actualmente azota a la India, insistió el 20 de abril en que los cierres estatales deberían utilizarse solo como último recurso, con la economía del país aún hecha jirones tras su cierre nacional el año pasado. Pero después de que India se convirtió en el primer país en registrar 400.000 nuevos casos en un solo día, el día sábado, imagínense, 400.000, con camas de hospital, oxígeno y suministros médicos que ya escaseaban fatalmente, COVID-19, dijeron los miembros del grupo de trabajo del COVID-19, cuyo presidente informa directamente a Modi que ahora están presionando con fuerza para un segundo cierre nacional. También citaron al periódico lo siguiente: el grupo de trabajo COVID-19 está tratando de decir esto de manera muy agresiva durante las últimas semanas, que deberíamos decirle a la gente de arriba que deberíamos tener un cierre. Estamos mirando al final equivocado del túnel, fue lo que agregó un individuo anónimo. La infraestructura de atención médica no puede expandirse indefinidamente. Los suministros de oxígeno se han incrementado, pero aún hay escasez dada la carga de casos. Y está claro que se tiene que reducir los casos. También el día domingo, los médicos locales informaron que la Corte Suprema de India aprobó una orden que pedía a los gobiernos central y estatal que consideren imponer un bloqueo para frenar el virus en la segunda ola en interés del bienestar público. Incluso los líderes empresariales expresaron una petición similar con el presidente de la Confederación de la Industria de la India, Uddhav Kotak, instando a las autoridades a tomar las medidas nacionales más firmes y restringir la actividad económica para salvar las vidas. La verdad es que esperemos y que realmente hagan un cierre. Es necesario. Tenemos amigos y pues nos cuentan de cómo está la situación allá y está muy, pues, muy mal. Entonces, por eso les insto a cada uno de ustedes para que le demos una oración para que ya no haya más contagios, ya no haya más muertes y que pues tengan los recursos para darle a la gente que ahorita ya está contagiada. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estoy aquí

8 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en Conociendo Tu Meta les voy a hablar acerca del aceite de jengibre, que bueno, ya les he comentado anteriormente que el aceite de jengibre, o bueno, el jengibre es un antiinflamatorio natural. De hecho, lo consumimos en varios alimentos, en los jugos o en ensaladas, como aderezo. Y hay muchas maneras de utilizarlo, ¿no? Pero no les había hablado del aceite de jengibre. Y es que desde hace siglos el jengibre se utiliza con fines gastronómicos y terapéuticos. No es algo nuevo, ¿no? Tal vez muchos lo conocimos hace pocos años. De hecho, hay gente que no sabe qué es el jengibre, qué es el ginger, la cúrcuma, pues, en español. Y pensamos que es alguna raíz nueva, y no, ya tiene muchos años, ¿no? Hace siglos, para que nos demos una idea de cuántos años atrás. Y se puede consumir directamente trozado, rallado o en polvo, o incluso lo puedes beber en infusión. Esa es una de mis favoritas, beberlo en té, consumirlo fresco en los jugos. Yo casi no le pongo a mis alimentos, pero a mis jugos sí. Y pues en los tés, ¿no? Y otra forma también de aprovechar todas sus propiedades, especialmente las del componente activo, que es el ginger oil, es a través de su aceite. Y bueno, te voy a decir cómo lo puedes usar y cómo también lo puedes hacer, ¿no? El aceite de jengibre se obtiene de la raíz del jengibre, que pues su nombre es Zingerberg officinale. Bueno, no sé cómo se pronuncie el nombre científico. Mejor vamos a ponerle la raíz de jengibre, ¿no? Y bueno, pues se utiliza a través de la destilación al vapor. Este aceite se caracteriza por su color amarillo y aroma ligeramente picante. Cuanto más frescas sean las raíces, más aromático será el aceite. De hecho, ustedes si lo utilizan y cuando está muy fresco, pues huele bastante y se siente el picor, ¿no? En la garganta cuando lo consumes. Cuando ya está un poquito viejo, pues no es tan fuerte, ¿no? Uno pensaría, ¿no? Entre más viejo, más fuerte se fermenta. No, entre más fresco, está más fuerte, ¿no? Suele utilizarse como conservante, aromatizante y ablandador de carnes. Sin embargo, se aconseja no consumirlo ya que puede resultar tóxico, ¿ok? El aceite me refiero. Lo ideal es inhalarlo o utilizarlo tópicamente combinado con otros aceites como el de ajonjolí, como el de jojoba u oliva, o aceites esenciales como el eucalipto, incienso, lima, limón, naranja, romero o sándalo, para que puedas aprovechar todas sus bondades. Como te dije, es antiinflamatorio. Existe evidencia que señala que los masajes con aceite de jengibre te ayudarían a disminuir las prostaglandinas, que son compuestos que estimulan las terminales nerviosas del dolor. Así que si tú tienes un dolor muscular, si tú te frotas con el aceite de jengibre, pues te va a ayudar a estimular esas terminales nerviosas para que se baje el dolor o para que disminuya de forma pues natural, ¿no? Durante mucho tiempo se aseguró que se podía curar la artritis y esto es falso. Sin embargo, se puede utilizar para calmar los dolores que esta enfermedad provoca y también te ayuda a limitar la ingesta de medicamentos antiinflamatorios, que a la larga pues puede generar dependencia y efectos secundarios. Así que es bueno que utilices el aceite de jengibre para que no estés tomando tanto medicamento cuando traes dolor, ¿no? Puedes hacer una preparación para dar los masajes en las zonas inflamadas o afectadas por el dolor con 3 gotitas de aceite de jengibre por cada cucharada de aceite portador. ¿Cuál es el aceite portador? El que tú vas a elegir. Puede ser el de ajonjolí, que es más económico, el de jojoba u oliva. Cualquiera de ellos, si tú le vas a poner 3 gotitas a una cucharadita de ese aceite, vas a revolverlo, obviamente, a mezclarlo. Después vas a aplicar y masajear durante 5 a 10 minutos, 2 o 3 veces al día. Entonces ahí está, pues este aceitito que te va a ayudar a aliviar pues esos dolores de las zonas inflamadas. También te ayuda a cuidar la piel y el cabello. También te ayuda a descongestionar, ya que la raíz de jengibre, como el aceite, son buenos expectorantes, antiinflamatorios y antibacterianos, por lo que se han utilizado durante siglos para tratar problemas respiratorios como el asma, la bronquitis, la gripe, el resfriado o la tos. Te ayuda a proteger el corazón, también, ¿qué más te dije? Bueno, para descongestionar, que ahorita pues mucha gente yo creo que es el que está más interesado en ello, ¿no? Por si les pega un poco de gripa o tienen síntomas del COVID, pues puedes hacer inhalaciones de aceite de jengibre diluyendo 3 o 4 gotas en una olla con agua caliente. Vas a colocarlo en un difusor y también puedes hacer una preparación en un aceite portador y masajear el pecho para encontrar el alivio. Así que ya sabes, lo puedes utilizar en agua hirviendo y ese vapor pues ahí lo pones pues cerca de la persona que lo necesita, o si tienes pues el difusor pues lo aplicas ahí y para que esté sacando y puedas estar inhalando, ¿no? Te ayuda a proteger el corazón porque se ha utilizado para prevenir distintas afecciones cardíacas, ya que además de sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios, favorece la metabolización de las grasas, te ayuda con la eliminación del colesterol acumulado y la prevención de coágulos. Controlando esos factores se disminuye notablemente el riesgo de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. El aceite de jengibre también se vincula a una mejor función hepática y digestiva al calmar el malestar estomacal cuando se frota sobre el abdomen. Hay que tener precauciones, ya que el jengibre es muy potente y esto lo dicen los expertos, así que no se debe abusar de él. Aunque tiene pocos efectos secundarios, si se lo consume o se aplica en grandes cantidades sobre la piel, puede provocar diarrea, puede provocar dolor estomacal e irritación bucal y cutánea, ¿no? También existe el riesgo de interacción con ciertos medicamentos para aquellas personas que toman anticoagulantes, que les puede ocasionar mayor sangrado. Para la diabetes, cuando disminuyes drásticamente los niveles de azúcar en la sangre, o para la hipertensión. Entonces, para ellos son los que existe un poco de riesgo, reduciendo pues los niveles de presión arterial. Entonces, hay que recordar que hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos en los humanos, las personas interesadas en utilizar terapias a base de hierbas y suplemento pues deben de tener mucho cuidado, escuchen a su cuerpo. Puede ser algo muy natural, muy bueno para mucha gente, pero puede ser que para ti no. Entonces, siempre hay que estar atento a lo que el cuerpo nos dice. Puedes tener alguna reacción alérgica, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidadito. Siempre empiecen con cualquier medicamento natural. Bueno, no se llama medicamento, ¿no? Pero con cualquier opción natural, empiecen lento y así pueden ver cómo está reaccionando su organismo y su metabolismo, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora nos vamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy. We'll be right back.